Porque hay dos roces ahí. No, uno es el teléfono y otro es el del internet, porque cuando viene inalámbrico el internet, necesitan otro router para el teléfono. Que es por lo que yo tengo el internet de ellos, porque es inalámbrico de una. Entonces no me toca estar como inventándome cosas raras ni nada, que es de una manera. Y es inalámbrico y eso es muy bueno, porque es muy difícil como hackeárselo y eso, y si hay una cosa rara ahí o un computador que no es, uno llama y como que resetean todo y queda uno solamente, los que no quiere. Okay.